Buenos días. Me llamo Loquillo y soy su nuevo profesor de canto, esperando que ustedes, tristes criaturas indigentes, sepan apreciar mi maravillosa presencia. Esperando de ustedes, unas decadentes ardillitas, que den lo mejor, solo espero eso. Eso sí, donde me saquen de quicio, empiezo a repartir patadas hasta que sus lamentos se escuchen en Siberia. Así que comencemos. 3, 2, 1, empiecen. Boys do falling up. Contratiempos. Ahora mirando el pizarrón, cantarán la siguiente canción. Más vale que no cometan errores, porque las agarro de los pelos y las revoleo toda la tarde por la plaza y después les bailo un malambo sobre sus cabezas. Así que afinando las voces, que lo más importante es convertirnos en estrellas de la música. A mi cuenta. 3, 2, 1, ahora. We'll be right back. Excelente, mugrientitas. Perdón, jejeje. Quise decir, excelente, mis preciosas ardillitas. La verdad que haré mucho dinero con ustedes. Mejor dicho, haremos mucho dinero y viviremos felices sin preocupaciones. Ahora, tendrán que poner lo mejor de ustedes para seguir el ritmo siguiente. Sé que se esfuerzan mucho, pero eso no basta. Traten de no equivocarse, es mejor para ustedes. Hacerlo les puede acarrear consecuencias nefastas. Así que 3, 2, 1, ahora. Bueno, por ahora se pueden ir a sus casas, pero recuerden, que plata en mano, pájaro volando. Buenas tardes, me llamo Úrsulo Pedregullo y seré su nueva profesora de canto. Solo espero que den lo mejor de ustedes. Sé dónde viven sus familias, les podría pasar algo, si ustedes no dan lo mejor. Así que mirando el pizarrón, a mi señal comenzamos. Ahora. Start at the very beginning, a very good place to start. When you read, you begin with A, B, C. When you sing, you begin with Do, Re, Mi. Do, Re, Mi. Do, Re, Mi. The first three notes just happen to be Do, Re, Mi. Do, Re, Mi. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Ti. Oh, let's see if I can make it easier. Do, a deer, a female deer. Re, a drop of golden sun. me a name I call myself. Far, a long, long way to run. So, a needle-pulling thread. La, a note to follow so. Tea, a drink with jam and bread. That will bring us back to dough. Oh, oh, oh, no! A deer, a female deer. Ray! A drop of golden sun. Me! A name I call myself. Ah! A long, long way to run. So, a needle-pulling thread.

Asco que me dan ustedes. Una profesora como yo, mezclándose con indigentes sociales, habráse visto. Yo me mando a mudar de esta escuela de tercera clase. La mafia napolitana me ofreció un mejor salario como prostituta de lujo. No me supliquen que me quede. Chau, pequeñas lacras. Pasaron dos días y no había quien se ofreciera para enseñar clases de canto a las ardillitas. Transcurrieron las semanas y ellas se reunían en la plaza de su pueblo, donde juntas practicaron todo lo que pudieron, pues jamás abandonaron el sueño de formar un grupo juntas. Entre tantas idas y vueltas, llegó la Navidad. Se preguntaron si pasarían todas juntas a la medianoche. Entonces, tuvieron una idea, juntarse todas en esa plaza a la medianoche y hacerse conocer por todos los habitantes de ese pueblo. Cantarían canciones que llegaran a todos, para saber si estaban prontas para debutar como grupo en todas las ciudades. Faltando solo 10 segundos para la medianoche, afinaron sus instrumentos y comenzaron. Las personas salían de sus casas y corrían a ver quiénes eran, al sentir los instrumentos, y cuando llegaron, las vieron. Eran sencillamente las ardillitas. Llevar la meta a su fin y creer que la debemos cumplir. Arriesgar de una vez lo que soy por lo que puedo ser.

gente apoyó el sueño de las ardillitas y ellas quedaron emocionadas, pues empezaba un nuevo camino en sus vidas. Lo que nunca supieron, es que el hada de los sueños, siempre las estuvo cuidando, protegiéndolas de las desgracias. El hada de los sueños, al verlas tan contentas, largó una risa que se escuchó hasta en la China. Con esa risa, solo espero que te haya gustado escuchar algo distinto.